Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todas y todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas. Y también a quienes nos escuchan por internet a través de albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Rigoberto Valera. En la locución, Eduardo José Pérez. Y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, Geraldine, muy buenos días. Hoy 17 de marzo, ya 8 de la mañana, arrancando una nueva edición de La Tierra de los Míos, con muchísima información. ¿Y qué te parece si recordamos a todas las usuarias y usuarios las formas que tienen de contactarnos por internet, por supuesto, redes sociales y todas esas vías que tienen, incluso acercándose a nuestra sede en la Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo? Sí, pueden seguirnos por Twitter como @IPCBicentenario, también pueden seguir al ciudadano ministro a través de @LuchaAlmada, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden consultar o visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Hoy tenemos una agenda bastante interesante, como cada jueves, haciendo un recorrido por las actividades que despliega nuestro instituto a lo largo y ancho del territorio venezolano, pero también en una fecha muy especial. Primero, previo a Semana Santa, que será feriado para toda la administración pública de lunes a viernes, pero luego, arrancando el primer lunes, 28 de marzo, es el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, arranca una semana de actividades que ha preparado nuestra institución, por supuesto con el apoyo de el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y estaremos hablando acerca de eso. Tenemos varios contactos telefónicos, uno con la compañera Nélida de Requis, ella es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Estaremos hablando entonces de esas actividades de la Semana del Patrimonio. También intentaremos un contacto con Fernando Berroterán, él es director de la Oficina de Puesta en Uso Social. También unas actividades que se realizaron, por supuesto, aquí en el Ministerio, y también varios foros que están desplegados en varios puntos de la ciudad y unos que se realizarán precisamente en esa Semana del Patrimonio. Así que bastante interesante estos contactos para invitar a la gente que nos escucha, que siempre está pendiente de ir a foros, actividades de formación, actividades de debate, de ideas, de construcción de valores. Por supuesto, el IPC estará brindando esa posibilidad. Y también vamos a tener un contacto con la profesora Licia Romero. Ella es investigadora y trabaja con el tema de la papa nativa. Estamos en una coyuntura en la que es importante la siembra, es importante realizar varias actividades en este sentido. Y el instituto ha tenido un trabajo importante con la declaratoria de la papa nativa y todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces, ¿qué mejor que una especialista que nos diga todas las aristas que tocan ese tema? Un tema transversal que toca, por supuesto, lo cultural, lo patrimonial, y también toca la parte de la agricultura. Así que es importante, ¿no, Geraldine? Sí, esa semana estará colmada de actividades en honor a lo que es el patrimonio cultural en Venezuela y a cómo podemos conservarlo y salvaguardarlo, porque si no conocemos ese patrimonio no lo podemos cuidar. Y entonces estas actividades van en pro de ese desarrollo cultural que tanto se busca, o que es el objetivo principal del Instituto del Patrimonio Cultural en esta semana. 8:07, momento de nuestra primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Te encontré por los ribazos en la mañana perdida y mi alma se fue prendida del acero de tus brazos. Y 10 minutos, retornamos a La Tierra de los Míos. Es momento de la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. De marzo de 1870 nace Pedro Elías Gutiérrez, gran músico que se consagró como tal con la zarzuela El Alma Llanera, nuestro segundo himno nacional. 15 de marzo de 1775 nace en La Asunción el caudillo Juan Bautista Arismendi. Se unió a la lucha por la independencia, en donde fue oficial del Ejército de Venezuela. 16 de marzo de 1968, en la ciudad Bolívar, muere el popular compositor y guitarrista guayanés Alejandro Vargas. Fue un autodidacta de la música, la composición y el canto. Sí, muchos temas de él los hizo famoso la agrupación Serenata Guayanesa. El 14 de marzo, para finalizar las efemérides, pero de 1902, nace en Nueva Esparta uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro Prieto. 8:11, es momento de una nueva pausa musical y cuando retornemos arrancaremos las entrevistas en el día de hoy. Esto es La Tierra de los Míos. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Ocho y quince minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos y uniéndose al equipo José David Rondón. Muy buenos días, Geraldine, muy buenos días, Eduardo, a toda la audiencia. Hoy tenemos otro programa cargado de información desde el punto de vista de interés patrimonial y precisamente a partir de la semana del 28, que se declara el Día Nacional de Patrimonio, realizamos o estamos ya calentando motores desde el punto de vista organizativo y concretando y ejecutando lo que va a ser toda una semana programática de actividades para nosotros conmemorar y resaltar lo que son el patrimonio venezolano, y para ello estamos unidos en un esfuerzo en conjunto, todo el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Funda Patrimonio, el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, en fin, todo un equipo institucional para que de alguna manera la ciudadanía conozca la importancia del patrimonio. Para ello nosotros tenemos en línea a nuestra directora encargada de registro, Nelly de Requis. Bienvenida, Nelly, de muy buenos días. David, buenos días al equipo del programa y a todos los usuarios y usuarias del mismo. Nélida, estábamos comentando sobre este preparativo que tenemos para la semana de lo que es conmemorar el patrimonio, y allí hay una serie de responsabilidades organizativas, entre ellas, por supuesto, está un foro, lo que es conducente a las experiencias de lo que tiene que ver con la papa nativa en el estado Mérida. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, sabes que el proceso productivo declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2015 referido a los saberes y tradiciones de la papa nativa, este fue un proceso de investigación conjunta entre la comunidad de productores y varias instituciones del Estado, CODECIC y Universidad de los Andes. Y bueno, se hizo posible todas unas mesas de trabajo tanto en Caracas como en Mérida para declarar un proceso productivo de características ancestrales, pero que también hay aporte de nuestros pueblos afrodescendientes y luego de nuestro campesinado. Entonces allí donde nosotros queremos visibilizar todos esos saberes en torno a nuestras semillas que han sido resguardadas y protegidas por este grupo de venezolanos que han luchado porque este saber no se pierda. Fetenelia, para que no se pierda este saber, ¿no? Y hablamos de todos estos saberes y el nombre del foro que se va a realizar el viernes primero de abril, que se llama Experiencia sobre los saberes y tradiciones relacionados a la siembra de la semilla de la papa nativa. Y van a estar una serie de ponentes calificados. Vamos a tener la presencia de las comunidades de Mérida, todos aquellos que han venido trabajando en conjunto con ustedes y que han venido preservando, ¿no? La importancia, Nelida, de esta actividad para dar a conocer estas experiencias, estos saberes. Bueno, como bien sabes, la protección del patrimonio cultural pasa por su identificación, pero por difundirlo también, ¿no? Y este foro es una oportunidad para aunar esfuerzos nuevamente entre las distintas instituciones del Estado y de mano de los productores de este rubro. Que la idea es que ellos conversan sobre el proceso, la importancia del proceso, y también con la participación de la profesora Alicia Romero, quien ha llevado a cabo todo el proceso de investigación científico, pues lo que ha significado este proceso productivo. La idea es que este foro es ampliar la información, involucrar a la comunidad y llamar la atención sobre lo que es la importancia de la conservación de la semilla nativa. Sabemos que estamos invadidos de las amenazas de las grandes transnacionales que han impuesto la utilización de la semilla transgénica, la cual es una de esas aberraciones científicas que han alterado muchos rubros a nivel internacional y que generan serios daños a la salud de los seres humanos. Estamos en lucha de ello. Ya el Estado por su parte venezolano promulga la ley de semillas, la cual blinda y prohíbe el uso de, sin embargo, siempre está este tipo de amenazas. Este esfuerzo que ha hecho el Instituto del Patrimonio Cultural conjuntamente con CODECI, la ULA, IBI, el Ministerio de la Cultura para declarar este proceso productivo tradicional es hacer frente a este proceso de colonización y de imposición de esquemas alimentarios que lo que han hecho es dañar y desplazar nuestros saberes en este sentido. Esa alteración genética, y hablamos nosotros de lo que es la semilla, ¿cuáles son las diferencias entre esta papa nativa y, digamos, de alguna manera la papa comercial, la que de alguna manera has venido describiendo? Bien, una de las diferencias básicas en relación a la característica a nivel de nutrientes, los niveles de conservación. La papa transgénica o la semilla transgénica, mejor dicho, es aquel producto alterado que solo da el rendimiento de una cantidad de productos vegetales, en cualquiera de su variedad. Ella tiene la propiedad de generar una serie de mutaciones en el organismo una vez que se consume. En cambio, nuestras semillas tradicionales, que se vienen utilizando desde tiempos originarios, y luego, con los saberes que se fusionaron de nuestros pueblos afrodescendientes, que fueron esclavizados por los españoles, se generó todo un conocimiento respetuoso y armonioso de la naturaleza, el cual generó una serie de esquemas alimentarios de los que todavía en nuestra actualidad gozamos de ellos, pero que se han intervenido. La papa nativa tiene propiedades alimenticias importantísimas, tiene mayores tiempos de conservación, es realmente un producto que nuestra madre naturaleza nos ofrece y que no nos agrede, sino todos estos elementos, todos estos nutrientes para ser personas sanas. Qué bueno, son muchas propiedades. Además que queremos resaltar, Nelida, en las funciones, en la dirección de registro, que ha sido tan importante la labor que has venido desarrollando. Además que eres una mujer comprometida, profesional y entregada y apasionada de la materia. Desde acá nosotros reconocemos todo este esfuerzo que has venido realizando junto a un equipo de trabajo también valioso, que han puesto en marcha toda una pasión por el patrimonio, toda una pasión por la conservación y preservación de las memorias, de las identidades. Y además que desde esta fórmula, Nelida, queremos también destacar lo que ha sido el trabajo articulado con las comunidades, propiamente también de Mérida. fíjate lo siguiente, el instituto tiene como política de registro, el registro participativo, de mano de las comunidades. Es importante resaltar el hecho que el patrimonio cultural no detenta, son nuestros pobladores. Y el instituto lo que hace es organizar mediante políticas y acciones técnicas para poder identificar, sistematizar, dar difusión y proteger el mismo. Nosotros, en el caso de la Dirección de Registro, somos un equipo comprometido, muy responsable y pendiente de que todas estas estrategias de participación se cumplan para que realmente esta información que nosotros humildemente sistematizamos sea de utilidad no solamente al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, no solamente al Estado venezolano, sino a cada uno de los venezolanos y venezolanas que son partícipes y que forman parte de los defensores pues, del patrimonio cultural venezolano. En ese sentido, nosotros hacemos hincapié en las mesas de trabajo, en la participación, en las entrevistas, en el debate, en la valoración crítica de cada uno de los bienes culturales que tiene bajo su responsabilidad el Estado venezolano mediante la acción rectora del Instituto del Patrimonio Cultural. Qué bueno, Nelia. Felicitaciones realmente por todo este trabajo que vienen desarrollando y como apasionada de la materia. Y a propósito de que próximamente vamos a estar celebrando la Semana del Patrimonio, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cómo conceptualiza lo que es patrimonio? ¿Y por qué es importante proteger el patrimonio? Mira, desde un punto de vista personal, el patrimonio es vida. Es tu razón de ser, es lo que te identifica, es lo que te hace diferente y a la vez parte de un colectivo. Es lo que te dice ser venezolano, que es toda una complejidad cultural, histórica, política, social, hermosa, pero eso es lo que es ser venezolano. Todo es proceso de devenir histórico, donde cada uno de esos que nos han antecedido han dado un legado y que nosotros lo recibimos de una manera más directa o indirecta. El patrimonio es esa relación amorosa con nuestro entorno, con nuestra familia, con el vecino, con esa manera de ser del venezolano que nos hace, pues, dicharachero, echador de broma, ágil, pero también con una capacidad y con personas y con procesos y con hechos que nos han distinguido, nos han resaltado en todo el continente venezolano. De verdad que poder definir desde un punto de vista personal, como te digo, patrimonio sería todo esto, sería lo que es vida, lo que es amor, lo importante y lo orgulloso, pues, al menos en mi punto de vista personal, que es ser venezolano. Cada vez que uno se plantea, si yo soy venezolano, porque como arepa soy venezolano, porque siento mi himno, soy venezolano, porque soy del llano y siento respeto y valoro que ser llanero o ser de la costa o ser del sur. O sea, en esa complejidad yo veo el patrimonio, la riqueza y el reto que te implica, pues desde el punto de vista técnico, poderlo abordar y más allá de eso, poder aportar en su protección y en su difusión. Qué bueno, además que yo sé que es un término que te emociona, ¿no? Y además propio de estas funciones y que es enriquecedor cuando se cumple una labor de Estado, de país, en las áreas que gustan y apasionan, ¿no? Creo que eso es un privilegio de vida. Bueno, Nelia, muchísimas gracias por la intervención. Reitera la invitación, por favor, para el foro que está previsto el viernes 1 de abril. Sí, bueno, nosotros, bueno, la Dirección de Registro, en nombre del Instituto Patrimonio Cultural, queremos invitarles pues, a participar en el foro titulado Experiencias sobre los saberes y tradiciones relacionadas a la siembra de la semilla de la papa nativa, que se va a efectuar en nuestra villa Santa Inés, aquí en Caño Amarillo, el viernes 1 de abril a las 9 de la mañana. Todos y todas están invitados. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y estaremos estableciendo contacto y, por supuesto, dándole difusión a la actividad. Muy buenos días, Nelia. Buenos días, gracias a todos ustedes. Estuvo con nosotros Nelia Requis, que es la directora encargada de registro del Instituto de Patrimonio Cultural. 8:26 minutos. Importante este contacto telefónico, José David, a propósito de celebrarse entonces esa semana, la Semana del Patrimonio Cultural en Venezuela. Ya estaremos hablando en el segundo segmento un poco de por qué se celebra el 28 de marzo como el Día del Patrimonio en Venezuela.

infinidad de presentaciones están por venir y ha realizado varios trabajos con el Centro Nacional del Disco de Venezuela. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Son las 8:32. Volvemos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, nos quedamos conversando no solo de la papa nativa en el primer segmento, sino también de esas celebraciones con motivo del Día del Patrimonio Venezolano el 28 de marzo, que arrancarán la semana posterior a la semana Santa. Importante entonces todas las actividades que estaremos realizando allí. Seguiremos con ese despliegue por toda la ciudad de Caracas y por todo el país defendiendo el patrimonio cultural venezolano. Pero me dicen que sí tenemos en línea entonces a la profesora Romero. Bueno, José David, contigo entonces la profesora Alicia Romero. Sí, profesora, muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días. Un honor tenerla, profesora, en nuestro programa y además emocionado. Y como habíamos mencionado en el bloque anterior, con profunda, digamos, satisfacción de lo que va a ser la Semana del Patrimonio, que vamos a estar conmemorando junto a la comunidad, instituciones, movimientos culturales, autoridades, y ustedes forman parte y son protagonistas de la actividad del viernes 1 de abril, que se va a estar hablando sobre las experiencias de la papa nativa. Bienvenida, profesora. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, un saludo, muy feliz desde Mérida, porque pues ha caído la primera lluvia de marzo, un excelente augurio para hablar de nuestras papas nativas que están ya retoñadas, como dicen los campesinos, esperando entrar en la tierra, y esta lluvia pues va a darles crecimiento para beneficio, placer y reforzamiento de la identidad nacional. Entonces, bueno, un placer, muchas gracias por darnos la oportunidad. Profesora, háblenos de las experiencias que han tenido ustedes y en conjunto con el Instituto de Patrimonio Cultural para preservar lo que es estas memorias de los saberes. Así es. Ha sido una extraordinaria experiencia cuyo producto principal y novedoso ha sido la declaratoria, donde se reconoce como bien cultural inmaterial de nuestra República Bolivariana de Venezuela todo lo que es los saberes de los campesinos y campesinas de nuestro páramo merideño en torno a las semillas de papa nativa. Esto es especialmente importante dado que, producto de toda la economía distorsionada, dependiente, que se estructuró en nuestro país en forma contradictoria y yo diría que absurda. Nuestro país es dependiente de la importación de semillas para sembrar en nuestros propios Andes, que son parte del centro de diversificación y de origen de la papa, de importar semillas, ¿verdad?, para que pueda llegar a las mesas de los venezolanos un alimento que es esencialmente andino. Entonces, frente a esta contradicción emerge pues los saberes, la resistencia de estos campesinos y campesinas con los que pues particularmente tengo ya más de 15 años trabajando, relevando pues lo que es la labor de estas familias en mantener, preservar y diversificar estas semillas de papa, que ahora con esta declaratoria que ha sido impulsada conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y otros entes gubernamentales, el reconocimiento de esta labor para también, en el marco de otro instrumento muy importante, como es la recién aprobada Ley de Semillas, poner sobre el tapete esta oferta de soberanía que es tener nuestras propias papas, nuestras propias semillas, para generar producción con identidad, con calidad y con cantidad suficiente para nuestro pueblo. Profesora, háblanos precisamente de esa oferta. Hace poco estuvimos recorriendo Mérida y cruzábamos el páramo, además una belleza. Páramo. También nos tocó la bendición de un clima muy favorable, propio de Mérida, nos decían los compañeros que tenemos mucha suerte, ¿no? Con la llegada por la forma del clima, porque estuvo en su momento haciendo calor propio de la temporada. Y estábamos viendo lo que eran las papas y haciendo estas revisiones a lo largo pues del recorrido del páramo, ¿no? Y además la riqueza de la tierra, esa devoción de los campesinos al trabajar y mostrar todos sus productos. ¿Cuál es la oferta y en nivel productivo en cuanto a la papa? Bueno, mira, fíjate, desde el punto de vista de diversidad, nuestro núcleo, en el caso del páramo de Gavidia, que es un poco el epicentro del trabajo y del reconocimiento que hace esta declaratoria que firma el Instituto de Patrimonio Cultural, allí en ese centro paramero de Gavidia tenemos nueve variedades que, se conocen pues con los nombres comunes propios que se dan en la localidad. La más famosa de ellas, y todas son sabrosas, pero sobre todo una de las más famosas y sabrosas es la arbolona negra. Fíjate, son además de papas de extraordinaria versatilidad culinaria, como herramienta productiva, altamente productiva, ¿no? Mientras que una papa comercial, de esas que gastan miles de dólares en importar, no te rinde como máximo entre 15 con muchísimo agroquímico hasta 20 toneladas por hectárea. Estas son papas que en promedio rinden de 30 toneladas por hectárea en adelante. Tienen además la versatilidad de poder ser conservadas durante largo tiempo en almacenamiento, como alimento fresco consumible, y tienen capacidad de procesamiento. Lo que estamos en este momento es tratando de elevar el nivel crítico de oferta de semillas, ¿verdad?, de cada una de estas variedades, sobre todo las que tienen mayor potencial para bajar de piso, es decir, ir a ser cultivadas en altitudes menores, para poder pues aumentar la producción y sobre todo vencer, ¿verdad?, la resistencia que tienen quienes están atados al sistema de comercialización del monocultivo papero, de que acepten pues estas otras variedades, trabajar mucho a nivel del consumidor, de nuestras familias, de cambiar ciertos y determinados patrones de consumo que han sido pues mal educados en los últimos 30 años con esa papa uniforme, insabora y de poca versatilidad culinaria, para que entiendan que nuestro patrimonio ofrece una diversidad de posibilidades para consumo y que solo está también en nosotros, en nuestro poder como familias consumidoras, demandar pues estas otras opciones de nuestras papas para que puedan ser producidas y ser comercializadas. Bueno, esa diversidad de consumo. Profesora, y usted que ya nos comentaba, tiene cerca de 15 años trabajando con las comunidades, evidentemente son muchas experiencias. ¿Qué nos pudiera decir al respecto y a propósito de ese saldo positivo, ¿no?, que es estar con las comunidades y conocer su desempeño y toda esta herencia de conocimiento? Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Son 15 años de continuo aprendizaje. A pesar de que cada día nos conocemos y nos queremos más, no dejamos de aprender unos de otros. La sabiduría de estos campesinos y campesinas es enorme. Sobre todo, esta sabiduría es acompañada de un nivel de sensibilidad, de conciencia muy importante. Es decir, ellos saben administrar esto con una coherencia cultural muy importante. Por ejemplo, el hecho de haber recibido este conocimiento no los encumbra ni los hace perder o desviarse hacia intenciones de ambición o de querer incluso privatizar. Al contrario, están utilizando este logro que ha dado el IPC como un medio para ofrecer, para hacer que las papas caminen, que las semillas lleguen. Una de las cosas que más dice dicen es que ellos no quieren que eso se quede con ellos, que muera con ellos, sino que al contrario, que esto se divulgue, que la gente lo conozca, lo pueda consumir, lo pueda producir. Entonces, bueno, ese aprendizaje permanente de resistencia con humildad y con solidaridad, creo que es de las cosas más extraordinarias y que, bueno, definitivamente personalmente me anima a profundizar este compromiso contra viento y marea. Qué bueno, profesor. Además que la actividad que se tiene previsto para el 1 de abril en las instalaciones de la Villa Santa Inés del Instituto de Patrimonio Cultural versa y estriba precisamente en dar a conocer todas estas técnicas, todas estas experiencias y, ¿por qué no el producto, profesora? Nos estábamos imaginando nosotros en el proceso organizativo unas papas inclusive hasta cocidas para nosotros degustar y afirmar, pues, y confirmar de la calidad del producto. Así es, así es. Allí, bueno, está para ese 1 de abril, viernes, allá en la sede del instituto. Está previsto que participen varios representantes de la comunidad de Gaviria, compañeros y compañeras que han sido protagonistas de este proceso de rescate, para que narren directamente a todos los que tengan a bien acompañarnos ese día, todo lo que ha sido su experiencia, puedan responder preguntas. La idea es tener una actividad tipo foro. Y bueno, también vamos a presentar desde el punto de vista de los resultados de investigación algunos elementos que son importantes de ser divulgados, y como tú dices, pues conocer las papas y otros tubérculos, porque no solo tenemos papas, tenemos también otros tubérculos andinos muy importantes como las cuivas y las rugas, que queremos ayudar a darlas a conocer en esta actividad. Y tener lo posible, como tú bien lo dices, cocina en vivo con los compañeros del Instituto Nacional de Nutrición, quienes ya nos han estado con nosotros en el Ecofestival de la Papa Nativa, que es un evento que hacemos anualmente en el mes de diciembre. Y ellos ya pues han trabajado con nosotros el procesamiento, el diseño de productos con estos tubérculos, con las papas, cuivas y rugas. Y la idea es que allí ese día ellos nos acompañen y nos ayuden a degustar y a comprobar en nuestros paladares cómo es que esta herencia nos pertenece y tenemos la oportunidad de volverla a disfrutarla como cotidianidad. Qué bueno, un sabor a Venezuela vamos a nosotros constatar ese día, y además que poner en evidencia, digamos, todo este proceso de integración en lo que es la dinámica técnica, el conocimiento científico, la investigación, la parte académica con los saberes comunitarios. Yo creo que esto es un mensaje también de relevancia a la sociedad venezolana. Sí, así es. Fíjate, creo que este ejemplo de las papas nativas en los páramos merideños puede ser trasladado a otros rubros. Tenemos casos claramente identificados como el maíz en algunas comunidades de Azuatey, las leguminosas en algunas comunidades de Yaracuy, donde creo que esta extraordinaria experiencia va a servir de locomotora, de motor de empuje para relevar pues lo que es la labor de nuestros pueblos, de nuestras familias campesinas en mantener el patrimonio alimentario venezolano, y que la política revolucionaria tendría más bien una deuda de tomar en cuenta lo que ha sido esta labor de resistencia, poner en funcionamiento, en poner al día pues la Ley Nacional de Semillas recientemente aprobada para convertir estos materiales conservados por estas familias campesinas a lo largo y ancho de nuestro país, como la base de la soberanía alimentaria y de los sistemas productivos de nuestro país, pues, y de paso combatir así en forma estructural, es decir, desde la semilla, que es la base de la producción agrícola, toda esta guerra económica que se fortalece sobre todo por los altos niveles de dependencia con los que funciona nuestro sistema productivo, y estas familias campesinas, como las familias de Gaviria y otras a nivel nacional, nos ofrecen la base para superar eso estructuralmente. Sin duda una alternativa. Muchísimas gracias, profesora. Se nos hace el tiempo un poco corto para seguir conversando, pero vamos a reiterar la invitación otra ocasión y por supuesto que nos encontraremos en la actividad del 1 de abril en el Instituto de Patrimonio Cultural. Muchísimas gracias, profesora. A ustedes. Estuvo con nosotros la profesora Alicia Romero, quien nos estuvo conversando sobre lo que tiene que ver esta experiencia de la Papa Nativa. Y adicionalmente a ese foro del 1 de abril hay una serie de actividades esa semana. Estaremos ahondando rápidamente en los comentarios finales sobre este tema. Primero una pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Chivirerullo onasute quitare no coqui rumba toi mina mina no llorano coshini kiko eruka makiko kino konouta wakai sotare no kokoro kakita teru que suena como un arrullo chivirerullo onasute quitare no coqui rumba la la la la la yo moliendo café cuando la tarde languide la, se renace la, la, la, la sombra y el desierto unos cafetales vuelven a sentir la, el chatri tan canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece a decir rumba moliendo café moliendo café. Minutos, escuchamos una versión de Moliendo Café, una producción del Cendis, ese gran tema de Hugo Blanco. 8:50 minutos, entonces ya en los comentarios finales, José David, importante esa semana luego de Semana Santa, 28 de marzo, ¿por qué se celebra el Día del Patrimonio en esa fecha? Bueno, es el día del natalicio del prócer de la independencia, el precursor de todo ese proceso, Francisco de Miranda, quien a través de unas cartas se ha podido demostrar que fue un precursor no solo de la independencia, sino también de la protección y conservación del patrimonio a nivel mundial, por supuesto, recorrió prácticamente todo el planeta y en Venezuela importante entonces hacerle ese reconocimiento a través de celebrarse el 28 de marzo, Día del Patrimonio Nacional Venezolano. No por nada se le dice uno de los máximos exponentes y universal, ¿no? Con todo ese conocimiento y además que estuvo presente en los grandes acontecimientos del mundo. Y entonces, partiendo de lo que tiene que ver el 28, que va a ser una gran celebración dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, se tiene previsto toda una agenda de trabajo, toda una semana para dar a conocer distintos tópicos en lo que tiene que ver el patrimonio, y para ello no solamente son académicos, protocolares, sino también con la comunidad, que esto queremos resaltarlo porque ha sido factor fundamental este proceso de integración de las comunidades en cuanto a lo que tiene que ver la socialización del patrimonio. Importante esa semana. Geraldine, tienes el cronograma ahí a la mano. ¿Qué otras actividades hay? Estaremos juntando, por supuesto, en ese acto el día lunes 28, pero ¿qué es el acto central? El acto central, el día 28. Fíjense, es toda una agenda protocolar y hay una novedad que cabe destacar. Se creó la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Venezolano Don Chucho Coelho. Jesús, Chucho Coelho, conocido artesano de coro, además recientemente Premio Nacional de la Cultura 2015. Para nosotros es un honor y tenerlo, y esta orden, esta máxima condecoración que va a ser entregada a defensores del patrimonio. Para ello tenemos previsto el homenaje y esta distinción a la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, quien ha venido realizando un trabajo importante con lo que es la ciudad de Coro, que es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que recientemente también estuvimos con ella en una reunión de trabajo, y se ha hecho una serie de articulaciones y se ha venido profundizando, además que en este momento se está haciendo una adecuación de ley a propósito de lo que es la ley, del proyecto de ley de patrimonio aprobado en primera discusión. Se va a hacer una adecuación para tenerla a nivel del estado y de algunas ordenanzas. También al gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, también se va a estar entregando la orden al gobernador del estado Aragua, Tare Laizami, y también al gobernador del estado Barinas, Adán Chávez. Con él recientemente también sostuvimos una reunión, un encuentro, un acto importante fue la inauguración de la oficina regional Llanos 1, que comprende los estados Barinas, Portuguesa y Cojedes, todo este campo de acción, y en la mayor disposición de trabajar en lo que tiene que ver con la protección del patrimonio. También el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que ha hecho una labor en todo lo que es el casco histórico de Caracas. Entonces, las personalidades, los gobernantes van a tener esta orden, va a estar con nosotros y presidiendo la actividad del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freñáñez, quien va a dar unas palabras de instalación, por supuesto las palabras de salutación por parte del presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, luego la imposición, y vamos a tener la presencia de don Chucho Coelho, quien él va a estar entregando la condecoración. Luego vamos a tener unas palabras de cierre del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la relevancia, o digamos, el punto central de esta orden es un mensaje también a los gobernantes a que se sumen a la actividad de patrimonio en las diferentes regiones del país, con sus ideas, digamos, con sus características, con sus aportes, que contribuye a lo que es esta dinámica a nivel nacional. Para ello también contamos con las oficinas que dan la asistencia técnica. Esto va a ser, digamos, el grueso que iniciamos nosotros el propio Día Nacional del Patrimonio, conmemorándolo con la entrega de la orden. Y esa semana se extiende hasta el domingo 3 de abril. Geraldine, tienes el cronograma entonces allí. ¿Qué otras actividades hay a partir de ese martes 29 de marzo? Bien, el martes 29 de marzo, un foro sobre las tradiciones caraqueñas en las Casas de las Letras Simón Rodríguez. Luego, el miércoles 30 de marzo, la primera reunión ordinaria del Comité Técnico Venezolano en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Esto se realizará en el auditorio de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Luego, el jueves 31 de marzo, foro sobre el patrimonio cultural venezolano, nuevamente en las Casas de las Primeras Letras Simón Rodríguez, a partir de las 10 de la mañana. El viernes 1 de mayo, foro experiencia sobre el proceso productivo de la papa nativa en el auditorio de la Villa Santa Inés, seguido del sábado 2 de abril, reencuentro cultural comunitario, es una actividad comunitaria que empieza a partir de las 10 de la mañana. Finalmente, el domingo 3 de abril a las 10 de la mañana, en el Parque Los Caobos, taller infantil patrimonial. Y esto se suma, Eduardo, Geraldine, toda una programación también nacional, las regiones. Recuerden ustedes que ya tenemos operativas, oficinas en Guárico, que actúa con funciones en Apure, Amazonas, ya la descrita Llanos 1, que tiene que ver Barinas, Cojedes, Portuguesa, también nos vamos hacia el occidente, que tiene que ver Falcón, tiene que ver el Zulia, Lara, Yaracuy, y también la región Los Andes, que estuvimos conversando en principio con funciones Mérida, Trujillo y Táchira. Es decir, toda una fiesta nacional en función del patrimonio. Bueno, nos reencontraremos entonces precisamente esa Semana del Patrimonio. Recuerden que viene entonces Semana Santa. Disfruten con responsabilidad, por supuesto, en esos días de asueto nacional, con conciencia también por el ahorro energético. Y bueno, 8:56 minutos, llegamos al final, ¿no?, del programa. Eduardo, antes de despedir, yo quiero destacar, resaltar, felicitar en nombre de todo el equipo de la Oficina de Asuntos Públicos del Instituto de Patrimonio Cultural y de todo el equipo del Instituto de Patrimonio a Geraldine. Geraldine, porque ayer tuvo la dicha, esa satisfacción de vida de presentar lo que es su proyecto de grado y que lo vivimos, un proyecto que tiene una alta valoración académica porque además es calificada convención publicación, además que hasta la profesora la invitó a su programa de radio porque se interesó en este producto que es para destacar el Instituto de Patrimonio Cultural. Geraldine, de verdad que con todo el orgullo y el cariño, mira, estamos emocionados porque es una etapa relevante en tu vida y bendiciones en tu carrera, en el ejercicio de la profesión, que está ajustado a lo que es las normativas éticas, académicas, morales, que tanta falta hace ajustarse a todos estos criterios y que estoy seguro que siempre lo vas a desarrollar porque lo has venido desarrollando. Y además que cabe resaltar que esta revista, recuerdo cuando Geraldine lo mostró como proyecto académico, a mí me atrapó, me enamoró la revista de Geraldine, está, tenemos que convertirla y ya la tenemos circulando de manera digital. Gracias, gracias. Exactamente, su versión institucional la pueden disfrutar en nuestras redes sociales. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García, en los controles Rigoberto Valera y en la locución Geraldine Valor Guerra, José Luis Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla Eduardo José Pérez. Nos reencontramos después de Semana Santa, los dejamos con un tema musical, esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.